Le estoy haciendo dormir al niño. Ese niño no hay que ser perezoso. Ese niño hay que quitarle la pereza de la abuela, que ese joven ya es una abuela. Ella tiene el sueño de la pereza. Entonces no hay que darle ese sueño a ese niño, sino hay que quitarle ese sueño de la pereza y darle del aliento de trabajar. Yaire es otra culebra. Ajá. Los dos son unas, ajá, son unas culebras, dos abuelas. Uh-huh. Uh-huh. Y son unas dos abuelas, pero en forma venenosas. Son una es como verdecita y la otra es como amarillita. Eso no le hace nada a uno.